Quiero pasar en limpio los conceptos de Eric Raymond y Margarita Padilla, que me resultaron más interesantes a la hora de escribir cómo trabajan ciertas comunidades de desarrollo de software libre. Según Raymond, cito, "Todo buen trabajo de software nace de las necesidades personales del programador." Cierro la cita. En cuanto el programador tiene un prototipo funcional mínimo, lo libera. Si el problema que su software intenta resolver es común a muchos usuarios, pronto tendrá una comunidad trabajando en el proyecto. A partir de ahí deberá liberar rápido y a menudo y delegar todo lo que pueda. Si la cantidad de colaboradores es lo bastante grande, todos los errores del código serán encontrados y corregidos rápidamente. El autor compara estas comunidades con el libre mercado y con los ecosistemas. Cito. Un grupo de agentes individualistas buscando maximizar utilidades, lo que genera un orden espontáneo y autocorregible, más elaborado y eficiente que lo que cualquier planificación centralizada podría lograr. Cierro la cita. En el caso de los hackers, la utilidad a maximizar no es económica, sino intangible. Es su ego y su reputación en la comunidad. Así, el modelo del bazar sería como un mercado eficiente de egos que pone el egoísmo de hackers individuales al servicio de un objetivo difícil que solo se puede alcanzar mediante una cooperación sostenida. En cuanto a Padilla, ella distingue entre comunidades deliberativas y comunidades hacedoras. Las comunidades de software libre serían comunidades hacedoras porque se dedican a hacer código sin esperar a ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Los acuerdos se alcanzan no por deliberación y votación, sino por consenso. Para tener más poder de negociación, los integrantes buscan volverse necesarios mediante sus contribuciones. Si no se llega a un consenso, se produce un fork. Una de las partes en desacuerdo se separa y forma una nueva comunidad y un nuevo proyecto para seguir trabajando en el código a su manera. El fork es más costoso que llegar a un consenso, lo cual motiva a tratar de llegar siempre a un acuerdo. Es decir, que en este tipo de comunidades, el poder técnico es también poder político. Estas dos visiones describen una lógica de trabajo cooperativo, meritocrático y descentralizado, que logra, a partir del caos aparente de muchas contribuciones sueltas y espontáneas, alcanzar un producto final de calidad en poco tiempo. Lo que haría posible este rendimiento, además del acceso a una internet de bajo costo, es la alta cantidad de colaboradores y su fuerte motivación personal en contribuir al proyecto. Estos conceptos de Eric Raymond y de Margarita Padilla intentarían responder a la pregunta sobre cómo el software libre permite desarrollos de calidad, prescindiendo de una planificación centralizada y sin el incentivo de una retribución monetaria hacia sus colaboradores.